pedir más informes a gestioncultural17@gmail.com. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores, primero al Liceo Canadiense, preescolar y primaria. Ellos están ubicados en la avenida 20 de noviembre número 46 en Amecameca, Estado de México. Pueden comunicarse al 97-800-38 y bueno, pues esta es una opción de educación preescolar y primaria aquí en Amecameca. Muchas gracias por su patrocinio. También pues a la estación Amecameca, obviamente, también es otro de los patrocinadores de nuestra radio. Aquí, bueno, pues pueden encontrar deliciosa comida italiana, pizzas, pastas, ensaladas y, bueno, sobre todo música en vivo todos los viernes con los Bufones de la Tristeza, los sábados con Rafael Calderón y eventos especiales de vez en cuando. Luego ya les estaré platicando cuál es el próximo gran concierto de la estación Amecameca. También queremos agradecer a el Centro Naturista Saya Michan. Ellos, bueno, pues ofrecen medicina alternativa, tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación, como pues herbolaria, jugoterapia, acupuntura, biomagnetismo, reiki, reflex. Ellos están ubicados una sucursal en Chalco, en la avenida Iztaccíhuatl, sin número, Unidad Volcanes, y la otra aquí en Tlalmanalco, en la calle de Morelos, número 42, a un costado del Electra. Si tienen alguna dolencia o algo, pues vayan a esta alternativa de Saya Michan. También les recordamos que la Voladora Radio pues subsiste precisamente a través de ese tipo de patrocinios o donaciones, las cuales bueno pueden llevar a cabo comunicándose con nosotros. Ahora sí, antes de que me manden al primer corte, voy a presentar a mi invitado de esta tarde. Él, bueno, pues es, él empezó sus estudios musicales en la Escuela de Bellas Artes, aquí en Amecameca. Después se incorporó con una, con el maestro Aguayo, en el Instituto Aguayo, con el cual, bueno, empezó a tomar clases de violonchelo y otras cosas, educación musical. Y, bueno, la pasión por la música lo llevó, pues, a profesionalizarse y actualmente está cursando la licenciatura en música en la Escuela Superior de Música. Bueno, pero ya nos va a contar él bien, porque hasta Japón se ha ido. Tenemos aquí a nosotros a Mario Zavala. ¿Cómo estás, Maricillo? Hola, hola. Muy bien, Marita. Pues un gusto saludar a toda tu audiencia y a ti y a todos los amigos que están ahí en el live en Facebook. Hola a todos. Pues un gusto estar aquí platicando hoy contigo, que aparte tiene mucho que ya no te veía. Sí, bueno, aparte de ser un gran músico, pues también es un gran amigo, ¿no? Tengo que decirlo, Mariecillo y yo, ¿cómo te conocí, no? Ande, no tengo problema. Sí, bueno, es que como ahora ya eres el maestro Mario Zavala, ¿no? ¿Cuál? No vaya ya va a decir cosas que no, ¿verdad? No, no bueno, bueno. Ya muchos conocen la ronda, le he platicado mucho de la ronda. Cuando estaba ahí, de repente un día llegó y dijo, oye, ¿me dejas tocar aquí un día, no? Era trovador, ¿no? Aquí, y yo dije, bueno, pues está padre. La verdad es que pues empezó a ir a la ronda y empezamos a hacer comunidad y empezamos de pronto a ya no soltarnos y a hacer muchísimas cosas juntos. Digo, no solamente conmigo, sino con todo el colectivo de la ronda, ¿no? Uh-huh. Pues cuéntanos tú cómo estuvo para ti ese primer encuentro, ¿no? En aquel lugar. Uy. Pues tenía un eslogan que para mí fue ley hasta ahora, sigue siendo, ¿no? Que era un lugar para coincidir. Y es fabuloso porque ahí conocí a los grandes artistas de la región. Conviví inclusive con algunos que solamente había visto, ¿no? Con Francisco Natera, con Maestro Guerrera, con Samuel Soto, hablando de músicos. Pero también ahí conocí a Elizabeth Ibáñez, ¿no? A todos ustedes, los cruceros de Noé. Entonces, para mí, la verdad, fue un semillero de abrirme los ojos conforme a los artistas de la región, ¿no? Y a todas las propuestas y proyectos que puede dar la región de los volcanes. Para mí fue como un parteaguas hacia esto que trato de hacer ahora, que como decías bien, es la profesionalización de mi actividad, ¿no? Pero sí creo que es una parte, la ronda fue una parte muy importante de mí, de mi crecimiento y que tenía que suceder y que agradezco a todos ustedes que haya sucedido, ¿no? Y es la forma en que los conocí a todos. Sí, de alguna manera, pues también fuiste Pues todas las personas que nos conjuntamos en ese espacio, pues nuestra intención o nuestra inquietud, nuestro anhelo, pues fue justo empezar a generar públicos, empezar a generar el interés a las personas por ver ese tipo de actividades, ¿no? De pronto, específicamente el asunto de la música clásica, ¿no? Que es mucho más complicado que a lo mejor la trova o que una obra de teatro o que una presentación de un libro, no sé, ¿no? De pronto la música clásica no es tan fácil que pueda llegar a la gente, o que la gente lo acepte, lo reciba tan gustosamente, ¿no? Sí, por supuesto. Y por ejemplo, pues en ese entonces Samuel Soto, ¿no? Hugo Herrera, ¿no? Que eran los que tenían en ese rollo el de Arca, ¿no? ¿Cómo se llamaba su proyecto? Pues estaban generando públicos, después llegaste tú y empezaron con otro proyecto, ¿no? Que también se llamaba Cuicayot. Después fue Cuicayot. Después fue Cuicayot, que bueno, eso más bien fue como el festival, ¿no? Porque el Cuicayot fueron los festivales que organizamos en diferentes partes del estado. Ya después, ¿no? Éramos el Cuarteto Cuicayot con Denise. Ya eran el Cuarteto Cuicayot, okay. Y bueno, así estuvimos un rato. Bueno, así de alguna manera pues fueron trabajando después, ¿no? De que se cerró la ronda y bueno, pues cada quien como que empezó a trabajar con sus propios proyectos de manera independiente, a seguir chambeando, generar público, picar piedra, estudiar, ¿no? Siguió haciendo una labor, aunque ya no todos juntos. Y tú, bueno, te incorporaste a este colectivo, ¿no? Al colectivo Arte Movimiento, y bueno, empezaron a generar como, pues, más movimiento, ¿no? Malgase la ronda. Sí, por cierto, estamos en manteles largos porque apenas el 12 de junio, 12 de junio fue nuestro segundo aniversario. Ya tenemos dos Pensé años. Pensé que tenían más. No, okay. Llevamos poquito tiempo. Pues, okay. Llevamos dos años. Apenas es nuestro segundo aniversario, dos años trabajando juntos como colectivo, que nace el colectivo, y bueno, la verdad es que pues con muchos frutos, ¿no? Hemos trabajado muy bien dentro y fuera de la región de los volcanes, con los distintos miembros del colectivo, con Marinita Cortés, con Jorge Lani, con Donaqui Sánchez, Mariana, claro. Sí, con Mari Carmen. Sí, perdón. Mariana. A quien les mando un saludo si nos están viendo, un saludito a todo el colectivo Arte en Movimiento. Y pues la verdad me encontré con compañeros que tienen una visión muy parecida a la mía, que no compartimos géneros, ¿no? O sea, Donna está un poco más pegada al blues, a la música mexicana fusión, Jorge a la parte del jazz, inclusive a veces un poco pop, ¿no? Mariana a la parte escénica, más especializada en el mimo y todo esto. Sin embargo, compartimos la misma visión de la profesionalización de nuestros trabajos dentro y fuera de la zona de los volcanes, ¿no? Y bueno, lo que hemos compartido es nuestros proyectos en apoyo mutuo y tratar de reforzarnos. Y la verdad es que nos ha salido muy bien. Hemos tenido pues muy buenas manifestaciones, inclusive de cariño hacia el colectivo. Nos hemos abierto muchas puertas, hemos pisado bastantes lugares también fuera de la región con los diferentes proyectos. Y lo más importante y lo que a mí me da mucho más gusto es que generamos ruido, y eso me gusta, ¿no? Porque apenas que fue el segundo aniversario, pues fue como un boom en Facebook, porque de repente todo el mundo empezó a felicitarnos y todo, y a veces nosotros no nos damos cuenta quizá del impacto que ha tenido el colectivo, ¿no? No solo en los proyectos que tenemos, sino en lo que puede representar como un movimiento de artistas independientes en la región, para la región y para fuera de la región de los volcanes, ¿no? Sí, bueno, de hecho, así es, así ha sido, ¿no? Y esperemos que así siga siendo, ¿no? Que sigan trabajando. Yo, por ejemplo, te preguntaría, ¿no? Porque la queja general de todas las personas que vienen de fuera y que ven que hay mucho ruido y que hay mucho movimiento y muchas cosas que hacer y es así de, es que todos están separados y es que todos, ¿por qué no trabajan juntos? Si trabajáramos todos juntos, las cosas serían diferentes. Y, o sea, es la misma cantaleta de siempre, ¿no? Yo lo que siempre les he repetido es, no es necesario que estemos todos juntos como muéganos para generar cosas y para hacer cosas, ¿no? Decía Carlos Martínez, pues somos una familia disfuncional como los Simpson, ¿cuál es el problema, no? Entonces, pues más o menos va por ahí, ¿no? O sea, pero a mí a mí sí me reconozco, ¿no? Que ya lleven dos años trabajando juntos, porque bueno, colectivos nacen

Uy. ¿Y esa cómo se llamó? Cuéntanoslo todo. Es una pieza que se llama Don Julián. Es de un argentino que se llama Máximo Diego Puyol. Y bueno, este argentino. Así es. Hace tres piezas en honor a Río de Plata. Se llaman tres piezas rioplatenses. Y la primera la dedica a un compositor de Río de Plata, el cual es uno de los grandes revolucionarios del tango, que es Julián Plaza. Julián Plaza, un tanguero increíble, antes de Piazzolla. Y bueno, él hace este homenaje agarrando algunos temas de Julián Plaza y la titula Don Julián, ¿no? Es un homenaje al buen Julián Plaza. Ok, pues muchas gracias, Maricillo, por compartirnos tu música. Con gusto. Y ahora sí, cuéntanos cómo ha sido durante estos dos años trabajando en colectivo. Porque también es cierto, o sea, no nos podemos juntar porque de pronto, o sea, queremos hacer algo juntos y ya nos terminamos mentando a la madre, ya nos enojamos, ya nos pareció no sé qué, ya el otro me sacó la lengua y ya sabes, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, llevar un trabajo en colectivo, pues sí tiene también su ciencia, ¿no? Sí. Pues la verdad es que no ha sido fácil, ¿no? Es, como bien decía el maestro Carlos, es una familia disfuncional, no solo la que tenemos en Ameca, sino en todos lados, ¿no? Siendo artistas, creo, y siendo personas, al ser diferente es complicado. Creo que lo que nos ha ayudado mucho en el colectivo para trabajar estos dos años es tratar de unificar las visiones, ¿no? Evidentemente tenemos opiniones distintas, géneros distintos, distintas maneras inclusive de hacer las cosas, pero, y bueno, también tenemos ya más tiempo trabajando, ¿no? Pero el día que decidimos ser el colectivo fue el día que decidimos crear un ente que todos tenemos que respetar, ¿no? Que tiene reglas, que tiene bases y que tiene una misión, una visión por escrito del colectivo y al cual nos tenemos que acatar, que es difícil cuando no éramos un colectivo, porque bueno, antes de ello, yo tengo que conocer a Donna, híjole, fácil unos 8 o 9 años, a Jorge igual como 10 años, ¿no? A Mariana menos, pero también tengo muchos más años de conocerla. Pero el día que decidimos ser un colectivo y oficializarlo y profesionalizarlo, por así decirlo, creamos un ente a quien tenemos todos que respetar y seguir. Es difícil, ¿no? Es difícil como cualquier grupo, pero pues nos hemos mantenido, ¿no? Hay veces que hemos querido tirar la toalla, hay veces que vamos con todo, pero la verdad es que las cosas han funcionado gracias al trabajo de cada uno de nosotros, de los compañeros, y que hemos estado apostado por este ente que se llama Colectivo Arte en Movimiento. Pues muy bien, que sigan trabajando muchos años más, porque bueno, pues así como ustedes, hay mucha más gente también haciendo cosas, trabajando, quizá de manera diferente, o quizá queriendo ser algo similar, pero bueno, hay muchísima gente en toda la región, y bueno, que, o sea, de hecho, pues eso, algo que se ve, ¿no? O sea, que se ve que la gente ya empieza a reconocer, pero sobre todo que la gente empieza a responder, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se fueron pues picando piedra, no solo desde la ronda, ¿no? Sino desde que llegó Esperanza hace no sé cuántos años aquí a Meca y hizo el IMSS y tal, y toda una serie de trayectorias de personas y personajes, que ahora creo que ya hay más apertura, o sea, creo que el público por fin ya se acerca a los conciertos, ya van más a una obra de teatro, ¿no? Ya van tan más interesados en los libros, pero ha sido un trabajo de muchos años, de muchas personas, ¿no? Y de mucha gente, exactamente. Pero pues ahora cuéntanos tú, Mariecillo. ¿Tú te imaginaste ser guitarrista? O sea, tú eras Mariecito chiquito y decías, ¡ah, yo quiero ser guitarrista cuando sea grande! No, bueno, nada. Sí, quería comer. Ah, bueno, pero tú nunca te has muerto de hambre, Mario. No, bueno, pero... No, bueno, la verdad es que no, yo quería ser maestro de matemáticas, ¿no? Me encantan las matemáticas y yo quería dedicarme a ello. Oye, para estudiar música se necesitan habilidades matemáticas y muchas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, también eso es cierto, pero sí, o sea, tampoco me alejé tanto. Pero bueno, la verdad es que descubrí la música ya muy tarde, ¿no? Ya tenía yo 14 años cuando me inscribí. Ay, ahí. Sí, ya estabas bien viejo, ¿no? No, bueno, pero te digo que tengo un alumnito, por ejemplo, que está a punto de terminar su primer libro de violín y tiene 7 años. Bueno, pero esos son casos extraordinarios, Mario Zavala. Tal vez, pero no, bueno, o sea, para, inclusive con la misma gente de mi escuela, pues generalmente es gente que empezó antes, ¿no? Ok. Entonces ya a los 14 ya estaba viejo. Ok. ¿No? Pero bueno, empecé de ahí en la Casa de Cultura de Chalco, en Chimalpaín, y empecé como hobby porque me metí a todos lados, estaba en banda de guerra, me metí a tocar guitarra, guitarra, ¿no? Conquistemos chicas. O sea, bueno, estaba yo en todo, ¿no? Iba yo a Kung Fu y no sé, y a natación y... Hiperactivo, sí, como la mayoría, ajá. Pero la verdad es que le empecé a agarrar mucho amor a la guitarra, ¿no? O sea, la verdad ni siquiera me di cuenta cuando fue que empecé a no poder imaginarme sin una guitarra. Y ya de ahí fui camino de género, ¿no? Porque lo primero que quería tocar era rock. Y luego del rock, sin conocer, yo sé, pobre de mí, es mi pecado, ¿no? Me fui con Nichi Hinojosa, ¿por qué no? Gracias, pero Nichi Hinojosa tenía que bueno, existir. Con permiso, acabamos el programa. Porque gracias a Nichi Hinojosa conocí al maestrísimo Silvio Rodríguez. Y ya con él, bueno, ya vino Alejandro Filio, Delgadillo, o sea... Y ya, ¿no? Inclusive es muy raro porque yo averiguaba sobre la vida, por ejemplo, de Silvio, de Fernando, de estos trovadores que me llamaban mucho la atención. Y no todos, pero la mayoría habían estudiado música clásica. Yo dije, ya sé, voy a estudiar música clásica y luego me hago trovero. ¿No? O sea, Armando Rosas también, por ejemplo. Armando Rosas, sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, antes de decidirme a estudiar guitarra, o sea, estaba en ese inter de meterme al taller de guitarra o no. Yo escuché Albino. Albino, Albino Barranco, claro. Albino Barranco. En el claroscuro, en el legendario. Y por su culpa fue que dije, sí, tengo que estudiar guitarra. Porque la verdad es que lo escuché alguna vez en Ixtapaluca y a mí me maravilló lo que podía hacer con la guitarra. Fue impresionante, ¿no? Ya de ahí me decidí, no volví a ver a Albino como 2 años después. Pero me decidí. Y pues fue que me empecé a meter al mundo. Me metí a estudiar música clásica como para obtener habilidades para tocar trova. Pero después ya me enamoré de Ponce, de Brauer, de Puyol. Ya, valió gorro. No, pues. O sea, ha sido como una evolución ahí rara, muy rara. Y bueno, también tenías pues un proyecto musical. Dúo Xochipilli. ¿No? En el que también pues hiciste, te presentaron en varios foros, ¿no? Así es. Cuéntanos sobre ese proyecto. Un saludo a Denise, si nos está viendo por ahí. A Denisita, te extrañamos, Denisita. Sí. Bueno, pues sí, es un proyecto que ahorita la verdad está en pausa, presente por las ocupaciones, ¿no? De hecho, este último año, lo que va del 2017, hemos tenido no hemos tenido actividad. Por lo mismo, ¿no? Yo estoy en el 5º año de licenciatura y Denise también está terminando, entonces estamos... Ella estudia ópera, ¿no? Ajá, canto operístico. Este año, en su 4º año, tuvo que montar un acto de ópera. Por cierto, comercial. 9 de julio, revisen ahí Facebook y todo, porque el 9 de julio, me parece, si no me equivoco la fecha, viene la ópera La Cerva Padrona, cantada por Denise Palacios, una puesta en escena extraordinaria y magnífica de Mariana Cortés, y viene aquí a Ozumba. El domingo 9 de julio, si no me equivoco. La Cerva Padrona. ¿Con cuál qué? Mariana, ¿con qué viene? Mariana, ¿qué presenta? Exactamente, ella es la directora de escena. Y bueno, Denise es la protagonista, ¿no? Ella es la Cerva. Ok, Serpina. Pues el 9 de julio en Ozumba, supongo que en Casa de Cultura de Ozumba. Ahorita nos das más detalles regresando de un corte. Ok. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA La Voladora Radio FM.

Yo siempre con mi escándalo, ¿verdad? No, estoy bien. Una vez le digo a Erendira, dice, ¿no vas a ir a la subasta? Le digo, no, te voy a extrañar. Le digo, ¿qué vas a extrañar? Que cada vez que vendas una obra me ponga a gritar como si estuviera en un concierto de rock. Pues sí se extraña. ¿Cómo se llamó esa pieza, Maricillo? Cuéntanoslo todo. Esa pieza también es de las piezas rioplatenses de Puyol. Y es fabulosa, bueno, a mí me gusta mucho. Esta pieza es un ritmo de candombe, se llama Rojo y Negro. Y bueno, el candombe es un ritmo africano, y en Río de Plata, en Argentina, se llevó el ritmo del candombe. Hay muchos afroamericanos viviendo en Río de Plata, y es muy curioso porque, bueno, Puyol imagina precisamente las pieles de los habitantes de Río de Plata bajo el sol, que los argentinos que tienen la piel más blanca se torna roja, y los afroamericanos que llegaron pues tienen la piel negra. Entonces esta pieza la llamó Rojo y Negro por esta mezcolanza entre los argentinos y la parte de los afroamericanos, ¿no? Y esta pieza la hizo en un candombe, que es un ritmo completamente africano. Y los candombe tienen este tamborcito en el... Sí, exactamente, sí, también por eso ahí el compositor pone ahí, ¿no? Tambores. Tamborcito. Y tócale al tamborcito y el candombe. Entonces justamente se trata de utilizar el recurso de la guitarra como tambor para simular un poco los tambores y que se sientan en la música, ¿no? Okay. Porque bueno, de hecho una de las características que tienen los conciertos, tanto de Mario, ¿no?, de Samuel, los músicos clásicos de cámara, ¿no?, se les llama, ¿no?, porque ya sabes este asunto de no es música clásica, ¿no?, porque la clásica corresponde a un periodo de nada, es música de cámara, ¿no? Pues tampoco, porque ¿tampoco? La música de cámara original, bueno, más bien se refiere a cuando uno toca con otra persona. Cuando hacemos música de cámara es cuando es música en conjunto, 3-4 personas. Y entonces lo que tú haces... Pues es música, no sé. Bueno, clásica. Sí, ¿no? Digo, podría ser llamada académica, por ejemplo, ¿no? Que es como música que se estudia, por así decirlo, no sé. Yo le trato de llamar académica, ¿no? Pero bueno, sí, coloquialmente es música clásica, aunque esté mal referido el término. Pero bueno, lo interesante de sus conciertos, o de tus conciertos en específico, pues es que no solamente llegas, te plantas y tocas las 1,000 piezas de que nadie entiende y que a lo mejor sí nos llegan, pero no, sino haces todo, se hace toda una dinámica de interacción con el público, de platicar sobre las canciones, sobre así los es. Autores, ¿no? Sí, bueno, ahorita digo, es distinto, pero a mí me llena mucho eso, ¿no? Y me llena porque generalmente la gente que no está habituada a escuchar esta música, y no es su culpa, porque no hay dónde escucharla. Digo, sí hay estaciones de radio que pasan música clásica, pero nos bombardean de un montón de rolas, ¿no? Y está bien, digo, la verdad está padre escuchar de todo, ¿no? Pero no tenemos quien nos bombardee de esta música, ni quien nos diga... Sí, no te subes al micro y están escuchando. Exactamente. ¿No? Sí, están escuchando entonces, el Capaz de la Sierra. Y despacio. Sí, hago. Entonces... Bueno, pero bueno, me da mucho gusto que la gente se acerque. Apenas hace 15, 20 días tuve la oportunidad de ir a tocar a Grano de Arena Café, que les mando un saludo, ahí en Texcoco. Abrí el concierto de Donna en su 7º aniversario del café. Y fue una experiencia muy padre porque pues es un café muy padre donde pues en la mayoría de veces hay música, pero jazz, algunas veces rock. Y bueno, el concepto de Jorge y de Donna, que también es como blues, música, fusión mexicana, cosa rara, ¿no? Y la verdad, inclusive, yo mismo así dije, no manchen, ¿en serio voy a tocar aquí música clásica? Pero dije, va, no hay bronca, yo me aviento, va. Y entonces, bueno, toqué, ¿no? Hice una actividad con la gente, de tratar de sensibilizarlos, ¿no? Toqué una pieza, jugamos a ponerle nombre a la pieza. Y fue maravilloso, porque toda la gente... que es difícil mientras están comiendo, mientras están en el café, gente que no me conocen, porque todavía aquí en la región, pues a veces la gente ya sabe de qué van los conciertos, ya sabe a lo que va. Gente que aparte iba a echar café en lo que oía alguien cantar ahí, ¿no? Claro que tampoco conocen a Donna, o sea, fuimos como a un lugar virgen para nosotros, y es lo que daba miedo. Pero la verdad es que la gente impresionante, y a mí me gustó mucho porque después se me acercaron mucho, así, miren, es que nunca había escuchado música clásica y me encantó, me maravilló, dime el nombre de las piezas, las voy a buscar. Y eso es lo que generalmente yo busco, ¿no? Que al menos una persona de las que escuchan, me escuchan en algún concierto, lleguen a su casa a googlear las piezas, lleguen y se apasionen y generar un mercado, porque la verdad es que el arte en general no tiene un mercado real, ¿no? A menos que sea completamente vendible, comercial, etcétera, ¿no? Y la música clásica no hay un mercado, ¿no? Lo que se persiguen a veces son becas y ese tipo de cosas, pero un mercado como tal no hay, y mucho menos en la región, ¿no? No hay como festivales, por ejemplo, aquí en la región de música clásica, y donde contraten músicos clásicos, y foros, salas donde cada 15 días haya conciertos y te contraten. No hay un mercado, ¿no? Pero no hay un mercado porque tampoco hay un consumidor. Entonces creo yo que, bueno, lo que hemos hecho, he estado haciendo estos años, es tratar de generar público y de generar consumidores para algún día, en otros tantos años, poder tener un mercado y que sea una situación donde se pueda vivir de esto, ¿no? De hacer música. Claro. Sí, bueno, es complicado en todas las disciplinas que tengan que ver con el arte, ¿no? O sea, y no nos vamos a poner a quejarnos ahorita ni nada, sino al contrario, ¿no? Es precisamente reconocer el trabajo individual que se hace, ¿no? El trabajo independiente, la labor independiente que se hace, ya sea buscando recursos de gobierno o de manera privada, ¿no? Pero es un trabajo que uno como artista tiene que hacer, ¿no? Porque de pronto nos quedamos solo en la queja de sí, el gobierno no apoya y que no hay recursos para la cultura, y sí es cierto, y que el gobierno no está cumpliendo con una función, sí es cierto, ¿no? Pero claro, tampoco nos podemos quedar ahí en el asunto de la queja, ¿no? Claro. Sino se trata de trabajar, ¿no? Exactamente. Y qué es lo que has estado haciendo con bueno, tú de manera independiente, con el colectivo, con nosotros, y que todos de alguna manera pues le estamos buscando el hilo negro, ¿no? Le estamos buscando el hilo negro al asunto, y que bueno, pues ahí vamos compartiendo. Mario, creo que... ¿Cuántos años tienes? ¡Ay! 27. Tienes 27 años. Estás, digo, yo me acuerdo que cuando te conocí eras súper chavito, ¿no? O sea, yo era tenía así... 20 años. El mariecillo, ¿no? Apenas se te estaban saliendo los bigotes. ¡No! Claro que no. Pero eras muy inocente todavía, yo sí, lo recuerdo. Lo sigo siendo, Marita. No, no, ya no tienes cara. Claro de que sí, claro que soy no. Soy un inocente. Platicamos fuera del aire, pero estoy segura que ya no eres inocente. Ok. Bueno. A tu corta edad, ¿no? A tu corta edad, pues yo creo que ya has hecho muchas cosas, ¿no? Desde ayudar y coadyuvar a la promotoría cultural en la región, específicamente a la música clásica, como también tú ya te has presentado en varios foros importantes de la región, el interior de la República, has ido a Japón. Sí, estuvo, ¿no? Padrísimo. Pero yo lo que te quiero preguntar, Mario, es ¿tú cómo te ves? O sea, estás casi a punto de terminar la licenciatura, que para muchos es cuando empieza realmente la carrera artística, ¿no? Uh-huh. O sea, tú ya te aventaste una carrera antes de terminar. Y regresando de un corte nos platicas, ¿cómo te ves ya egresado como licenciado en música? ¡Regresamos! Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esa pieza es una pieza, es un arreglo de Leo Brauer. Bueno, es una pieza. Agarra un tema peruano que se llama El Viva Jujuy, ¿no? Y él hace toda una construcción acerca de esta pieza. También son tres piezas latinoamericanas donde mete una milonga, un tango, y esta pieza, que es como un tanto andina, ¿no? Bastante padre, con un lenguaje muy braueresco, que bueno, Leo Brauer es cubano. No, agarra esta pieza peruana, ¿no? Y bueno, esto es lo que resulta del buen Leo Brauer. ¿El de dónde es? Él es cubano. Él es cubano. Él es cubano, es esta pieza peruana. Y bueno, la llama Danza del Altiplano. La Danza del Altiplano. Ahora sí, Mariecillo. Ahora sí, ¿qué? ¿Dónde te ves? Sí. ¿Cómo te ves? Terminas la carrera y tú ya tienes una carrera musical, ¿no? Pues ahí voy. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque tú no te eres de los que se quedan parados así. No, exactamente. Nada. No, bueno, pues la verdad es que por primera vez en mi vida tengo como baches así de ¿qué voy a hacer? Bueno, la verdad es que ciertamente hace ya 4 años empecé a dar conciertos en la zona, ¿no? De manera formal, ¿no? Y justamente pensé en eso. O sea, pensé, bueno, si yo me viendo toda la carrera, que sería justamente ahorita que estoy a punto de terminar, y empiezo a dar conciertos en ese entonces, ya voy a tener 27 años, ya no estoy tan chavito, ¿no? Entonces, yo justamente pensé como en aventajar un poco esa parte, ¿no? O sea, empezar a picar piedra aquí en la región, en mi región. Afortunadamente, como bien dices, tuve la oportunidad el año pasado, justamente hace un año, el 17, se me van las fechas, mañana es 17, ¿verdad? Uh-huh. Justamente el 17 de junio, pero el 2016, me tocó dar un concierto allá en Japón con la Orquesta de Cámara del Maestro Aguayo en Kitanagoya, donde toqué un concierto de Vivaldi para guitarra y cuerdas, y pues hasta allá me ha llevado ahora sí que mi necesidad de querer tocar la guitarra, y la verdad padrísimo, ¿no? Tiene un año, y el próximo año también, en el 2018, voy a tocar parte de mi programa de titulación allá en Japón, ¿no? Entonces regreso por allá. De hecho, ya he sido también al TED, ¿no? Ya, la primera vez fui como a probar terreno, fuimos al corito, fuimos a conocer. Sí, la verdad es que fuimos, hubo algunos conciertos, estuvimos en el coro, ¿no? Y realmente fuimos como a probar terreno, a ver qué onda. La segunda vez que fuimos, tanto Denise Palacios como yo fuimos ya como solistas, ¿no? Denise triunfó increíble también allá en Japón, ¿no? Fue solista en aquellos conciertos y bueno, pues amenazamos con volver. Okay. Amenazamos con volver. Y bueno, ¿cómo me veo? La verdad es que no sé, o sea, la verdad es que no me veo... Pero solo triunfando. No sabes cómo, pero triunfando. Exactamente, no me veo sentado en mi casa. Sí, claro. Otra cosa, me encanta dar clases, ¿no? Tengo ahorita bastantes alumnos. Saludos a todos mis alumnos y algunos están viendo ahí. Todos los de María Bonito, los del CCA. Saludos al CCA. ¿Cuál es el CCA? Centro Cultural Tlapulco, en Chimalhuacán. Un saludo. Que por cierto, me voy con todos mis alumnos el 24 de julio a Jalapa. Van a concursar y van a clases magistrales representando parte del Estado de México. Nos vamos a un festival que se llama Las Notas de Guido. Me voy con mis chamaquitos, pero pues niños de 7 a 12 años tienen los más grandes, ¿no? 13 años los más grandes, y que tocan increíble. Entonces, pues nos vamos para Jalapa. Y bueno, yo no me veo quieto, eso sí es cierto, ¿no? Me veo tocando todos lados, haciendo miles de cosas, tratando de defender la música clásica ante toda la avalancha de la otra demás música. Digo, no creo que es la única que se debe escuchar. Yo también escucho un chorro de otra música, ¿no? Pero sí que hay que defenderla, alguien tiene que defenderla, ¿no? Entonces, defendiéndola aquí y en todos lados, en donde se pueda, y me veo contagiando esto, ¿no? Quiero realmente hacer eso, contagiarlo, y que esto sea más común, ¿no? Me da mucho gusto porque chicos de la EVA, que están ahorita en tercero, ya están organizando sus conciertos. Me parece que nos zumba en Tlalmanalco, tienen sus conciertos el 24-25, ¿no? Y pues eso, me da mucho gusto. Así es, pues es que así vamos, o sea, se va haciendo la cadenita, ¿no? De pronto tú conociste a Hugo, a Samuel, y entonces empezaste a generar, y las generaciones que vienen detrás, pues igual, ¿no? Entonces, pues justo ahí es donde está la labor, en el trabajo que todos hacemos en nuestra trinchera, ¿no? De repente conviviremos, de repente participaremos juntos unos con otros, pero bueno, pues la labor y ahí está. Mariecillo, yo te deseo pues el mejor de los éxitos. Yo sé que lo vas a tener porque eres una persona muy entregada y muy apasionada en su pasión, en la música. Muchísimas gracias por haber venido, por acompañarnos. Sí. Y bueno, pues a todos, pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue el ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el ajonjolí de todos los moles con Mara García. El ajonjolí de todos los moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a...